A veces más difícil evitar. Recordarte no me deja pensar. Completamente como un demente. Hago lo que sea por volverte a encontrar. Voy por la vida sin prestar atención. Obsesionada con oír tu voz. Y nuevamente desear tenerte. Y la piel me quema por quererte tocar. Sin compasión.